gente del colegio militar. Lo espero cada viernes para verlo bajarse del tren. A mi chico del cuartel. Usa ropa color caca, tiene un Walkman clavado en la sien. Ese choco chocolate me enloquece con su forma de ser. Luna de miel, yo me pongo rubor para él. Del colegio militar. Lo espero cada viernes para verlo bajarse del tren. A mi chico del cuartel. Esa ropa color carne, tiene un Walkman clavado en la sien. Y no puede ser. Ese choco chocolate me enloquece con su forma de ser.